La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Niños, hora del recreo. Alcanzame la pelota, Pedro. Niños, miren qué lindo es el avión. No, todos adentro. ¿Pero por qué? Sí, porque eso contamina y después produce alergia, cáncer, vómito, diarrea. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una transmisión especial de Zumba La Turba. Hoy con el festival Primavera sin Monsanto edición 2016 y vamos a estar en vivo hasta las 8 de la noche, si no me equivoco. Estoy acompañado de gente aquí cercana a esta hermosa radio, gente de los programas que se ha sumado a producir y a locutar. Estoy con mi amiga Caro. ¿Cómo andás? Carolina Santucho. Muy buenas tardes, Willy y Santiago. Ante todo, para quienes te conocen así, ¿no? Para nuestros oyentes. Para nuestros oyentes, amigos. Muy buenas tardes. Contenta de estar participando, así es como lo decías vos, de la transmisión especial de la edición, una nueva edición de Primavera sin Monsanto, el festival Primavera sin Monsanto. Así que estaremos acompañando a la audiencia de toda Zumba La Turba aquí sobre lo que está pasando en vivo allá por Malvinas Argentinas. Sí, porque recordemos que allí en la plaza de Malvinas Argentinas, a unos 17 kilómetros de aquí, se está desarrollando el festival, ¿no? Para despedir a esta multinacional que en la semana tuvo mucha repercusión, ¿no? Por esto de haberse, no sé si fusionado, haber sido comprada totalmente por Bayer. Tal vez más adelante demos algunas declaraciones sobre eso. También a mi lado está el queridísimo Lautaro Maldonado. ¿Cómo andás, Lauti? ¿Cómo te va, Willy barra Santiago? Aquí estamos haciendo esta transmisión del Festival Primavera sin Monsanto. También le quiero agradecer a los operadores que tenemos el día de hoy, Francisco Batista y también a Franco, que están presentes, bueno, haciendo también el aguante y esta colaboración en el programa. Allí en la operación serán los encargados de mandar todo el tiempo notas. Tenemos muchas notas el día de hoy. Sí, notas, sí, mucho contenido. Mucho contenido de festivales pasados, del festival que se está desarrollando. Tenemos también enviados especiales allí que van a estar charlando y enviando notas. Muchachos, ¿qué les parece si vamos a un poquito de música para ir entrando en calor? Porque es un día fenomenal. Le recordamos a la gente que nos pueden seguir, si no me equivoco, por nuestra red social, por Zumba La Turba, ¿no, muchachos? Así es, por el Facebook de Zumba La Turba. Nos escuchan por www.zumbalaturba.com.ar y si no, también lo pueden hacer desde la aplicación TuneIn. Nos encuentran en las radios locales. Y así como decías vos, Willy, hace un día hermoso. Hoy es un día bastante lindo. Hacen aproximadamente 28 grados centígrados. Hermoso. Una mínima de 12 grados tuvimos el día de hoy. Un día soleado y cálido, así una tarde primaveral justamente para recibir y para celebrar un nuevo festival de Primavera sin Monsanto. Sí, esta hermosa estación que ya se va vistiendo con sus colores característicos. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Vamos un poquito de música y ya nos metemos de lleno a vivir esta Primavera sin Monsanto. ¿Te vas yendo? La transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Thank you.

político. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina. Fuera Monsanto de América Latina. No a la privatización de las semillas en Argentina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Estás escuchando Radio Zumba La Turba. www.zumbalaturba.com.ar. Minutos, aquí continuamos con esta transmisión especial aquí desde Zumba La Turba por el cuarto festival de Primavera sin Monsanto, la cuarta edición de este festival que de algún modo vamos a intentar contarte su historia, vamos a introducirse, si estás escuchando y no estás al tanto, querés saber un poco más de qué es Monsanto, qué es este festival. Bueno, Willy ahora nos va a contar un poco sobre los inicios, sobre qué es el acampe, sobre la instalación de esta, bueno, corporación, de esta empresa gigante que daña, que perjudica la salud de millones de personas, de nuestro medio ambiente y que con tanto esfuerzo todo este tiempo se ha intentado de alguna manera erradicar, ¿no es así? Bien lo dijiste vos, Caro. Bueno, en todo el mundo ya Monsanto estaba estigmatizada por ser una de las mayores productores de transgénicos, ¿no? Y de que eran transgénicos que tenían un alto contenido nocivo para la salud de las personas. Hay que arrancar esta historia. Esta historia, aquí al año 2016, recién le podemos decir un adiós. Esperemos definitivo, ¿no? Pero esta historia se remonta a mucho tiempo atrás. Mejor dicho, un viernes 15 de junio del año 2012, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decía: hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Así señalaba la mandataria, frente a directivos de distintas multinacionales. Luego de terminar su plato de almuerzo, dijo: aquí tengo, y esto, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, y era el prospecto de Monsanto. Allí en el año 2012 empezaba a gestionarse el comienzo de la construcción, del inicio de una fábrica aquí en Malvinas Argentinas. Esto, de entrada, ya empezaba a violar, digamos, los derechos y leyes de los argentinos, si no me equivoco, Lauti, ¿no? Sí, exactamente, Willy. El intento de instalación en Malvinas Argentinas tuvo desde ya el comienzo de violaciones a normas vigentes, como era que no tenían la aprobación previa de un estudio de impacto ambiental previsto por la Ley General de Ambiente. También estaba en una zona de actividad no contaminante de acuerdo a la Ley Provincial de Usos del Suelo. Violaba el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de una consulta previa, libre e informada, y la Ley Nacional de Ambiente. Y también violaba el principio precautorio, que plantea que ante la posibilidad de daños razonablemente previsibles al medio ambiente y la salud, se debe proteger el bien mayor de las personas. Por lo tanto, aun cuando no podamos decir cabalmente que un producto sea inocuo, es menester mantener la precautoriedad y proteger primero la vida de la gente. Esos eran algunos de los fundamentos legales que violaba Monsanto. Después, luego de aquellas declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que encima decía que todas estas inversiones iban a ser muy positivas en materia de dinero, en materia de ampliar sectores laborales, ¿no?, para la gente de Córdoba. Sumado a esas declaraciones, el 17 de julio de 2012, antes de partir al centro cívico, el gobernador de Córdoba se pasó por el canal 12, un canal muy reconocido aquí en la ciudad de Córdoba, en donde salió alrededor de antes de las 10 de la mañana y dijo: se va a instalar en Malvinas Argentinas esta planta, ¿no? Acá cerquita. Va a dar una cantidad de puestos de trabajo muy importante y que va a estar ligado a la producción de semillas. Algunos dijeron, dijo allí y se horrorizaba, va a producir agroquímicos, va a contaminar. Y él dijo, nada que ver, van a producir semillas de alta calidad para mejorar los rindes agropecuarios de no solamente Córdoba. Esta semilla de alta calidad va a mejorar los sectores agropecuarios y como sumándose, ¿no?, a ese lema de Monsanto de que necesitaba haber producción en exceso de cantidad de alimento por la superpoblación que se venía. Todas cosas que nunca pudieron ser demostradas y cosas que ya desde, digamos, la gente de Malvinas Argentinas, ante todo este rumor de nuevos puestos de trabajo, de que llegue una fábrica de transgénicos y de que vaya a elaborar una semilla que se llamaba Intacta, Intacta era el nombre de la semilla, se empezaron a movilizar y comenzaron de cierta manera esta lucha que hace muy poquito, podemos decir, creo que ya tuvo un capítulo de cierre, ¿no? O esperemos. Suele suceder en algunas ocasiones en donde poblaciones se ven de alguna manera perjudicadas por la instalación de fábricas y de empresas multinacionales que vinieron justamente a instalarse a territorios con la promesa de crecimiento, de riquezas, del abastecimiento de alimentos, de la proposición de diferentes fuentes de trabajo. Viene aparejado la necesidad justamente que tiene la población por de alguna manera adquirir esa fuente de trabajo, ser parte de un crecimiento socioeconómico. Y de alguna manera también trae aparejado una supuesta inacción, cosa que en este caso y en este caso en particular, lo que fue Monsanto en Malvinas Argentinas, la inacción estuvo completamente ausente. Los vecinos de ese territorio desde una primera instancia tomaron de alguna manera las riendas del asunto y comenzaron a hacerle frente a lo que ha sido desde aquel entonces, 2012 hasta la actualidad, uno de los problemas que a nivel provincia nos ha vinculado y nos ha suscitado de una gran manera. Bueno, era así entonces que la gente se empezaba a organizar, empezaba a juntarse, a ver, a diagramar de cierta manera cómo iban a luchar contra una multinacional que, repito, ya había sido expulsado de varios países de Europa, considerada una empresa contaminante, ¿no? Y había que ponerle el pecho a la lucha. Y así lo hicieron varios actores sociales, ¿no? Como Sofía Gatica Lauti, que desde un primer momento se pronunció. Exactamente, cuando recién comenzado toda esta cuestión de Monsanto en Malvinas, Sofía Gatica decía, no vamos a permitir la entrada de ningún material para la construcción de la planta. Sofía Gatica, integrante de Madres de Barrio Ituzaingó, que fue una de las principales participantes del bloqueo. A partir de entonces las organizaciones fueron pidiendo la colaboración para la repartición de alimentos, bebidas, carpas y también personas que quieran participar del bloqueo. La salud no se negó, si era una de las palabras que quedan resonando por parte de Sofía Gatica en ese entonces. Eso era uno de los lemas. Sofía Gatica en este momento se encuentra en el festival allí en Malvinas Argentinas, en esta cuarta edición, y nos envió un material, un audio, que tuvo una nota con nuestra compañera que está allí, también la vamos a mencionar, ¿no?, como parte de la producción de este programa especial, la señorita Romina Cravero. Así que Si querés, Fran, está todo listo para que pasemos el audio. Ya están los feriantes, se están vendiendo acá verduras orgánicas, todo, dulces orgánicos. Tenemos artesanía, que vienen los chicos de la sierra, tenemos gente de Río Cuarto. Y a la tarde se viene el baile, ¿no? Uh-huh. Así que a la tarde va a haber una carroza cerca de las 5 o 6 de la tarde que va a venir con todas las murgas y música, ¿no? Una carroza de la primavera sin Monsanto, porque acá se festeja algo inédito, algo que jamás pensamos que íbamos a festejar, que es una primavera realmente sin Monsanto, porque si bien desde hace más de 3 años Monsanto no pudo construir, siempre lo teníamos ahí pegándonos palos, pegándonos balazos, amenazándonos en el lugar de, que bloqueamos nosotros. Así que, bueno, Monsanto se va y hacemos justamente este festival para festejar que Monsanto se va. Bueno, escuchamos allí las palabras de Sofía Gatica, ¿no? Anticipando lo que se viene, porque esta noche, chicos, hay bandas, va a haber bandas, ¿no? En este festival para despedir a esta multinacional. No quería olvidarme de las personas, de si se quiere los entregadores, ¿no? Porque ya mencionamos, bueno, a la expresidenta Cristina Kirchner. Mencionamos al gobernador, ex gobernador también, Juan Manuel de la Sota. Y llegó el turno también a hablar del intendente de Monsanto, que desde un primer momento... De Malvinas Argentinas, gracias por la corrección allí. Desde un primer momento también se pronunció a favor de Monsanto y dijo, obviamente, que Monsanto tiene algunos antecedentes cuando uno entra por internet y ve esas cosas. Que acá no se va a permitir. Acá se va a trabajar como corresponde. Sentenció el intendente Daniel Arzani en una nota una vez en Canal 10. Un día después, esto tengo que decirlo, de las declaraciones de Juan Manuel de la Sota, que también le había tirado flores. Básicamente, el conflicto siguió. Los acampes siguieron. Se recrudecieron en algunos momentos las represiones, ¿no? Bueno, la misma Sofía Gatica, quien hablaba recién con nosotros, sufrió por parte de la policía de Córdoba en uno de los intentos de desalojo de estos acampes tan significativos, ¿no? Para la lucha de los cordobeses. Una lucha que hay que decirlo. Desde. Esta es una victoria no solo de Córdoba. Se quiere de los activistas de Monsanto. El otro día lo charlábamos aquí en la radio. Esta tiene que ser una victoria que sirva para todo el pueblo latinoamericano. Y de la que otros pueblos deberían hacerse eco y tomar como antecedente para que multinacionales tales como Monsanto, como Cargill y tantas otras, que de alguna manera contaminan y damnifican a poblaciones y al territorio, a la propia tierra, puedan entonces tomar como herramienta y hacer en sus tierras y en sus espacios algo similar. Es así, Caro, es así. Entonces, creo que es el lema principal, ¿o no? Lo que deberíamos transmitir, una enseñanza al pueblo, que la perseverancia, la lucha colectiva y organizada es lo que nos va a sacar adelante. Chicos, hemos hecho un primer pantallazo, ¿no? De la historia o cómo ha querido Monsanto ingresar y asentarse en la localidad de Malvinas Argentinas. ¿Qué les parece si vamos un pequeño bloque? Vamos a seguir distendiéndonos con un poco de música. Más tarde se vienen bandas a la noche, allí hay que decirlo. Es una actividad que va a durar hasta las 12 de la noche, si no me equivoco. Este cuarto festival de Primavera sin Monsanto. Entonces, vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más aquí en Zumba la Turba. Del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Si es Bayer, es cáncer. Hoy me desperté muy temprano en la mañana. Sintonicé la radio FM de Gracia. El radio locutor me acostumbrado anunciaba accidente, inundación, asesinato. Pareciera que una buena serie. Mucha gente se resigna, muchos bajan la cabeza. Existe la injusticia, que triste la violencia, que triste acostumbrarse a semejante tristeza. Arriba las manos, saltando, saltando. Se

vamos a escuchar un audio de este doctor en el primer festival Primavera sin Monsanto, donde nos habló un poquito en aquella oportunidad sobre la actividad que inicialmente la planta de Monsanto realizaría. Acá lo que van a hacer es procesar una semilla. Habría que ver, supongamos que trabajan sobre ella. Habría que ver dónde producen esas semillas, como en el caso del Valle de Conlara, allá en San Luis. Pero lo importante es que Monsanto hace presencia. Acá hay un valor simbólico en todo esto. Ellos imponen, al imponer una planta acá, imponen fabricar semillas para 3,5 millones de hectáreas. Y eso tiene un peso económico, tiene un peso político, tiene un peso humano, tiene un peso ambiental. A lo mejor en estas tierras, ahí, en esta tierra, nosotros vamos a tardar mucho tiempo para saber lo que pasa. El problema va a ser cuando aparezcan algunos problemas de salud relacionados con la contaminación que una planta así puede desplegar en el territorio. Pero también es importante pensar que desde acá van a salir semillas para otras partes del territorio argentino y para otras partes del mundo. Y son semillas que ellos van a vender. Termina a la larga siendo, comenzando por ser un problema económico, terminando por ser un problema social y grave. Sí, señor, es un problema social, cultural, político e inclusive también a futuro de soberanía o no soberanía del pueblo argentino. Bueno, volvemos, así escuchamos las palabras del doctor Carrasco y le contamos, o mejor dicho, le tenemos que contar un poquito a nuestra audiencia quién es y por qué fue tan relevante, ¿no?, el doctor para esta causa, Caro. Así es, Willy. El doctor Andrés Eduardo Carrasco, bueno, más conocido como Andrés Carrasco, de hecho, como lo presentaste, fue un médico argentino especializado en biología molecular y lo vinculamos y lo traemos a colación aquí en esta transmisión especial de la cuarta edición de Primavera sin Monsanto, porque de hecho fue uno de los investigadores que estudió los efectos nocivos del uso de glifosato en cultivos transgénicos, ingredientes pesticidas de Roundup, la marca de este químico tan conocido de la empresa Monsanto. Sí, no, nosotros recién nos recordábamos, ¿no? A veces se te pasa entre tanta información que uno ve en los medios de comunicación, en la famosa publicidad, ¿no? Y esa marca comercial que no te deja ver quién es el monstruo que está por detrás, ¿no? La famosa marca de Roundup, ¿no? Así es, una multinacional que dentro de sus componentes utilizaba claramente el glifosato, este químico que te nombraba anteriormente, que el doctor había de alguna manera investigado y estudiado en los usos nocivos. Y de hecho, bueno, para contarte a vos, para contarle al autor y a toda la audiencia... Para hacer un pantallazo no general de qué es el glifosato, ¿no? Tenemos que empezar a hablar un poquito de eso también. Exactamente, el glifosato es el principio activo de este herbicida que te comentaba Roundup y fue desarrollado para fundamentalmente la eliminación de hierbas y de arbustos, pero es un herbicida en sí de amplio espectro, es decir, que no es selectivo y es de acción sistemática. Roundup se aplica a las plantas, se las inocula, se las propaga y de alguna manera provoca la contaminación general del organismo. Lo que provoca, dice, científicamente se denomina una necrosis de los tejidos vegetales que la conducen a la muerte a la planta, al vegetal. Los efectos en humanos, esto imagínate en una planta, en una persona, los efectos en humanos incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edemas pulmonares, deceso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal. Bueno, muchísimos... Factores adversos, ¿no? Factores adversos contraproducentes a la salud humana que podríamos estar nombrando durante varios minutos la cantidad de cuestiones que afectan a la salud, pero a nivel general el glifosato es este, es el principal activo de un herbicida que matando plantas, que tiene por función principal matar, envenenar las plantas y que además tiene esto que es contraproducente y se secundario pero importantísimo, la contaminación a los cuerpos humanos. Claro, no, lo que afecta a la planta va a terminar afectando al otro organismo, ¿no?, que la consume, digamos. Totalmente. A todas esas, a las hortalizas, verduras, lo que sea. Muchachos, ¿qué les parece si seguimos con un poquito más de música? Que es un día de alegría y me parece necesario que lo festejemos al ritmo de buenas canciones. En la mano de nuestro operador Francisco Batista, que nos sigue acompañando hasta las 8 de la noche. Poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría. Su vida por tu policía asesina. Tengo un gobierno caca. Tengo un gobierno pro. Maestro y de la sota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida contenociva maligna de niña. Y Monsanto con su cáncer de semilla radioactiva. Si es natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Si es natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Mis canciones, mi jardín. Colores para todos tus horrores. Tengo fuego y estaciones. Tengo madre, cierro historias que le hacen luz a tu sombra. Yo siento caballo de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muerto por religión. Si entren en que sigan vigencia. Ilustra el ministro de la indiferencia. Argenta y libre. Nacionalismo y libre. Y libre. Y libre. La libertad con la que se lleva todos nuestros sueños. Más dinero, nuestros alimentos. Más minería, cielo abierto. Se trata del Estado al servicio del mercado. Es natural y está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Ahí viene la policía para allanarse su mentira. Si es natural y está mal, si está en la farmacia legal. El diario que lo resguarda dice que fue un intercambio de balas. Fuera Monsanto de este mundo de mierda. Gracias a los vecinos que están acá, a la gente que apoya. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. ¡Qué hijos de p***! Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Radio Zumba la Turba, FM 99.5. Thank you. Seguimos con esta cobertura especial y colaborativa desde Zumba la Turba del Festival Primavera sin Monsanto, cuarta edición. Recordá que nos podés escuchar por www.radiozumbalaturba.com.ar y desde el jueves tenemos el placer y el orgullo de contarles a toda nuestra audiencia, ¿no?, que estamos saliendo por la 99.5, ¿no? Mis compañeros se ríen acá, ¿no? No. Bueno. ¿Qué les parece si seguimos con esto? 99.5 y www.radiozumbalaturba, por allí nos escuchan. Seguimos con esta cobertura especial de este festival tan importante, donde le estamos diciendo dentro de todo, chau a Monsanto, chau a Bayer, ¿no? Después de esa increíble compra multimillonaria que se efectuó en la semana. Y nos pareció relevante que sigamos recorriendo las voces de gente que se encarnó en esta lucha para decirle no a Monsanto y que hoy debería tener su reconocimiento. Gente que desde este espacio también nosotros aplaudimos y realmente nos ponemos de pie ante estas personas que han luchado tanto, ¿no?, contra una multinacional. Así es, totalmente. Hacemos uso de sus palabras, de su discurso, así como lo hicimos en el caso de Andrés Carrasco, uno de los médicos que estuvo a cargo de la investigación de los efectos nocivos de estos agroquímicos, de estos químicos que son tan peligrosos y perjudican tanto la salud humana y vegetal de los territorios. Así lo vamos a hacer ahora con Nora Cortiñas, ¿no es así? Es así, Caro. Otra de las personas que estuvo en esta lucha contra Monsanto fue Nora Cortiñas, justamente una de las madres de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, y vamos a escuchar palabras que fueron efectuadas en el segundo festival de la Primavera sin Monsanto. Es una entrevista que estuvo realizada en el bloqueo a la planta de Monsanto, en el cual Norita hacía una reflexión histórica acerca de lo que es la resistencia, y quién mejor que ella para contarnos qué es la lucha, ¿no? Y bueno, como les decía, la resistencia de la lucha del pueblo de Malvinas, el día de hoy, en aquel entonces ella hablaba, ¿no?, y el ideal de los hijos e hijas desaparecidas, ¿no?, por la dictadura. ¿Qué les parece, chicos, si escuchamos el audio de Norita Cortiñas? Estamos con Norita Cortiñas en el segundo aniversario del bloqueo de la planta de Monsanto. Norita, es la segunda vez que venís al bloqueo, ¿puede ser? ¿Qué te trae? Cuando llega esta fecha, que me llaman para invitarme, que van a hacer este festival, me parece importante porque vuelve a revivir esta lucha que aparentemente durante el año no tiene la prensa debida. Y creo que esto es muy importante. A mí además me conmueve la resistencia de mucha gente que, sin algunos coincidir en todo, sin embargo coinciden en la defensa de la vida, del medio ambiente, de la salud, y es realmente emocionante. Primero porque poca gente entiende que estas luchas de resistencia, que parecerían que, como no está la dictadura cívico-militar religiosa que tuvimos, que se hubiera terminado esta lucha. Sin embargo, hay tanto por luchar, porque en realidad el sueño de nuestros hijos y nuestras hijas que hoy no están era que hubiera justicia social, que este país fuera para todos y todas, que este país, todos los habitantes vivieran con dignidad y con respeto de sus propios derechos humanos. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Sin Bayer, Cargill, Syngenta, Barry, Monsanto, Alumbrera, Chevron, la vida florece. Bueno, escuchamos las palabras de Norita Cortiñas, ¿no?, allí en aquella oportunidad, en el segundo festival que se estaba realizando en contra de, en contra de Monsanto, iba a decir en contra de la primavera, no querían que se desarrollara la primavera. Bueno, y charlamos con ustedes, chicos, aquí recordemos que estoy acompañado de Lautaro y Carolina, que me están acompañando en la locución. Del otro lado tenemos a nuestros operadores, a Francisco y a Franco. Pero, como les decía, estamos charlando entre nosotros, ¿no? Lo que significa que un referente como estos hable de lucha. Totalmente. Comentamos fuera de micrófonos que quizás hoy en la actualidad resulta mucho más común saber, conocer de referentes quizás de la juventud respecto a estas causas socioecológicas, ¿no es así? Lo sabemos aquí en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, con la causa Porta. Bueno, lo sabemos de la mano de Monsanto en Malvinas Argentinas, pero resulta realmente sorprendente y es... muy valorable el hecho que íconos de la historia y de la lucha, de la perseverancia y la resistencia, como lo es Nora, digamos, y como lo ha sido durante bueno, la historia de la última dictadura cívico-militar religiosa, que de hecho nombraba y así la caratulaba, es bastante valorable que íconos y referentes que tanta historia tienen encima estén acompañando y hayan acompañado desde sus inicios a causas como estas, que tienen por propósito y que lo han logrado hoy actualmente 2016, erradicar, extirpar a una de las grandes multinacionales que perjudican nuestros territorios, nuestras provincias. Sí, en tiempos donde creo que es tan necesario luchar a veces y uno no se da cuenta, ¿no? Uno a veces se pierde en ese individualismo producto de medios, de información, y uno se pierde y hay tanto por lo cual luchar, ¿no? Sí, exactamente. Justamente hablando con lo que vos decís, Willy, me quería quedar con esa parte del audio que decía que no toda la gente quizás toma conciencia de la gravedad de que atañe a Monsanto, porque al fin y al cabo nos afecta a todos, a toda la sociedad, no solamente el grupo que está combatiendo ahí en el acampe. Sí, realmente ha sido valorable, por eso yo creo que es necesario, ¿no?, que este programa se lo dediquemos, ¿no?, a todas esas personas que han estado luchando durante tanto tiempo, porque uno hoy puede festejar y puede decir chao Monsanto, y cuántas veces vimos tanta gente que ha publicado que Monsanto se va con tanta alegría, pero realmente detrás de este Monsanto se va hubo gente que se paró y le dijo no, vos no vas a entrar, y lo hizo mediante acampes, mediante bloqueos que en momentos trataron de ser tan salvajemente reprimidos, ¿no?, con imágenes muy tristes que a veces nos llegaban de cortes de ruta y de gente zamarreada por el piso por esa bendita policía que tenemos en esta provincia. Así que realmente me parece necesario recalcarle a la juventud que hay que estar atentos y hay que seguir luchando, porque pasó un pisador, ¿no? Y eso me dio vuelta a la cabeza, creo que... Tenía en la mente las mismas palabras. Escuchamos anteriormente una artística que decía que había que organizarse, que había que luchar en conjunto, colectivamente. Detrás de toda esta cuestión, de toda esta causa, hay un colectivo que efectivamente así lo hizo, efectivamente así se organizó y luchó, y hoy por hoy tiene como rédito la erradicación de la planta Monsanto. Sí, porque hoy tenemos que decir chao Monsanto, pero siguen los Porta, sigue la Barrick, sigue Syngenta, seguirá, si se instala, no sé si seguían en vías de instalarse una planta de Chevron en el sur. Entonces, ante todas estas multinacionales, que ya tenemos vastas experiencias, no solo aquí en el país, sino en el mundo también, de que son saqueadores, de que vienen, dejan miseria y se llevan toda la riqueza, ¿no?, de nuestra tierra. Comprobado está con el tema de Barrick y bueno, sus explotaciones mineras allí en nuestra hermosa cordillera, la cual también hay que defender. Yo recuerdo que... días atrás hubo un nuevo derramamiento. Así. Un nuevo derrame del que lamentablemente no se han hecho... No sé si... Esto me resultó a mí realmente sorprendente que no se haya hecho eco toda la gente por esta dispersión mediática, ¿no?, que se produce, porque... Realmente, cuando se cumplía un año de un derrame del primer derrame de cianuro, vuelve a ocurrir. Que vuelva a ocurrir y que la gente esta vez no la sentí tan efusiva, tan enojada con respecto a ese tema. Y aparentemente sería en escalas mayores al que sucedió el año anterior. Realmente, esto es increíble, me parece, chicos, y es necesario, ¿no?, que bueno, nosotros desde nuestro espacio intentemos al menos colaborar, ver qué es desde nuestra persona, qué es lo que podemos hacer para impedir que estas multinacionales vengan y saquen y se lleven lo más preciado de nuestra tierra. Carito, ¿querías decir algo? Desde aquí, bueno, nosotros particularmente y como equipo desde Zumba la Turba, de alguna manera es lo que tratamos de hacer, difundir históricamente. Desde las 18 estamos aquí por www.zumbalaturba.com.ar y desde la 99.5 contándole a la audiencia, de alguna manera haciendo un recorrido histórico y escuchando las voces de los participantes y los referentes que tuvieron mucho que ver con esto. Así que invitamos a la audiencia a seguirse quedando, escuchando. Sí, también a la audiencia, porque no es tarde, son las... ¿qué hora es? Faltan 10 minutos, me parece, para las 7 de la noche. 18:55. ¿No? 18:55 más, precisamente. Invitar también a la audiencia que se acerque, ¿no?, al festival que se está desarrollando allí en la Plaza de Malvinas Argentinas, en donde dentro de un rato, por ejemplo, van a estar tocando bandas como La Cruza, como Perro Verde, así que entre muchas, ¿no?, va a haber muchísima variedad musical esta noche allí para festejar que parte, que creo que se va Monsanto y se va a ir, ¿no? Así que, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Porque vamos a seguir hablando un poco de la actualidad, ¿no? De lo referido a la actualidad en relación a esta multinacional genocida. Esta canción está dedicada para una maestra de Villa Libertador. Ella fue asesinada en la última dictadura militar y hoy su nombre lleva una escuela y una toma de tierras al fondo del barrio. Ella se llama Marta Juana González y tenía 26 años. ¿Querés saber por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semillas libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo, que además fue central en crear la diversidad y riquezas genéticas utilizadas por las mismas empresas semilleras que buscan hoy prohibir aquella práctica, incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la FAO. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina, fuera Monsanto de América Latina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Hola, disculpa, ¿qué estás escuchando? Estamos escuchando Zumba la Turba. Zumba la Turba, Turba, Turba, Turba, Turba, Turba. Regresamos, regresamos. Bueno, le pedimos a la audiencia que a veces disculpe ciertas desprolijidades que pueden surgir. Obviamente. Es un día de tanta alegría que no importa. Estamos ya a las 7 de la noche, ¿no? ¿Se nos fue una horita de programa? Sí, sí, 19 y un minuto. 19 y un minuto. Carito, ¿qué escuchábamos? Lo que escuchábamos anteriormente era La Cruz haciendo Marta Juana González, una de sus canciones más importantes, más representativas, icónicas del último Festival de Primavera sin Monsanto. Y bueno, repasando un poco las bandas, los artistas, la música que va a acompañar en una nueva edición de Primavera sin Monsanto, ¿qué bandas, qué músicos nos van a acompañar en el día de hoy? El festival musical, que recordemos, inició a partir de las 15 horas bajo la conducción de Fabiana Bringas y el Negro Valdivia. Tendrá algunos artistas como Paula Bernal, La Cruza, Armando Flores, Perro Verde, Malditos Ignorantes, Tribu Madre, Las Comadres, A Fuego, S. López, Gastón Gómez, Wongay, Murga de Tal Palo y algunas actividades para niños también que estarán acompañando a estas bandas. Solo para nombrar algunas, la lista todavía es más extensa. Bueno, increíble, ¿no? Un escenario que se debe estar poblando de mucha música, de mucha alegría. Me imagino cómo debe estar Malvinas en este momento. Le recordamos a la audiencia que se pueden llegar, aún están a tiempo, porque esto sigue hasta las 12 de la noche. Nosotros vamos a estar acompañándolos hasta las 8, pero el festival continúa hasta la medianoche, ¿no? Chicos, ¿qué les parece si también hablamos, o mejor dicho, escuchamos las palabras de Demian, el cantante de Perro Verde, en una edición anterior a esta del Festival Primavera de Simón Soto? ¿Caro? No, no, es una... Ahora, en palabras recabadas hace horas. Hace instantes. Le recordamos a la audiencia también, bueno, nuestras líneas por donde nos pueden ir escuchando por www.zumbalaturba.com.ar. Y nos pueden enviar un mensaje, si quieren, a través de nuestro Facebook Zumba la Turba, ¿no? Así es, nos escuchan por la página oficial de Zumba y si no también por la aplicación TuneIn, que se las descargan. Estamos como Zumba la Turba en las radios locales y si andas por aquí cerca de General Paz, la 99.5 es la radio que tenés que sintonizar. Me encantó para hacer con eso un spot. Pero ¿qué les parece si escuchamos las palabras que... actualmente recabamos... Romina Gravero allí en el festival. ¿Qué sería sin mis compañeros? ¿Qué les parece si escuchamos un poquito? ¿Cómo fue el primer festival Primavera sin Monsanto, que fue la inauguración del bloqueo? Veníamos, al menos personalmente y con la banda, veníamos no del 2013, sino del 2012, acompañando la asamblea de Malvinas y lo que estaba pasando en Malvinas. Habíamos seguido el caso de las Madres de Bertuzango. Nosotros queríamos colaborar desde la música, nos empezaron a invitar a tocar los festivales que se hacían. Nosotros incluso hicimos un festival en contra de Monsanto en mi barrio, en Joffre Norte, y desde ahí nos empezamos a involucrar cada vez más, hasta que, bueno, se nos invitó a ser parte de la organización del Festival Primavera sin Monsanto y a ser parte de, bueno, de la pantalla, que era el festival, ¿no? Decir Primavera sin Monsanto, pero eso era lo que al fin y al cabo iba a dar el pie al acampe, a la paralización de las obras, a no dejar entrar los camiones y creo que esa fue la acción directa que contribuyó todo el mundo, porque es verdad, y simbólicamente decimos si bien se vendió, bueno, ahora el enemigo es Bayer, no sabemos, son dos, un gigante de dos cabezas, pero lo que tiene que servir esto es eso, que un pueblo, una ciudad, vecinos, organizados, se pueden parar y decirle no a lo que sea. Alguna vez puede ser difícil, puede llevar tiempo, pero creo que se pueden dar pequeños pasos. Y bueno, nada, creo que Córdoba le dijo que no, Malvinas le dijo que no, y de a poco la gente está entrando en conciencia de que el Monsanto, la media minería, el tema de cuidar el agua, el tema de los recursos naturales que tienen que ver con el petróleo, son cuestiones de vida y bueno, nada, y de a poco hay mucha gente que viene hace mucho luchando en contra eso, hay otros que somos más nuevos y que nos sumamos desde el arte, pero también poniéndole un poco el cuerpo. Así que bueno, nada, lo fundamental es la comida, el aire y el agua para vivir, ¿no? Bien, escuchamos la voz del cantante de Perro Verde. Bueno, una banda, como él lo contaba en con sus propias palabras, que estuvo encarnizada en esta lucha desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que empezó a participar de esas asambleas que se realizaban en el año 2013 para ver cómo iba a seguir esta lucha, ¿no? Y en aquel 2013 me imagino cómo habrán sido las sensaciones de la gente con respecto a esto, si en algún momento se iban a ir, porque por lo general las multinacionales a veces no tienen a alguien que les diga stop, hasta acá nomás, ¿no? No, totalmente, pero al margen, digamos, pienso que es menester la reflexión respecto a que en este caso sí encontraron una comunidad que se les paró de frente, que de alguna manera hizo escuchar sus voces y sentir su resistencia, ya sea con el bloqueo, con el acampe y con todas sus acciones sociales. Acciones sociales que estuvieron puestas de la mano de los vecinos, de las comunidades cercanas y del arte, de la música, como lo es en este caso Demian, cantante de Perro Verde, que lo serán, por ejemplo, bandas como Tribu Madre, como Linda Mamita, bandas que de hecho van a tener participación, que han tenido participación en anteriores festivales y que han colaborado, han aportado de la parte de la música con su canción, con sus letras, un gran apoyo, una gran compañía para quienes estaban al frente de esta lucha. En un rato tendremos también movileros que están allí paseando por la plaza, bueno, gente que ha recaudado, que fue la que recaudó hermosas notas y hermosa información, pero vamos a seguir escuchando notas porque hay mucho material para el día de hoy y queremos realmente seguir destacando estas personas, ¿no?, que siempre se pronunciaron en contra de Monsanto. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Caro? Vamos a escuchar un audio de Cristina Rulfi. Actualmente es una profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y nos va a hablar, digamos, como participante integrante de lo que es la Feria Agroecológica. Desde su lugar nos cuenta entonces sobre esta cuarta edición de Primavera sin Monsanto. Bueno, compañeros y amigos, la verdad que lo único que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer para vencer este modelo de agricultura venenosa es impulsar la agroecología. Por eso desde la Feria Agroecológica siempre hemos estado unidos y en sentimiento y en la misma línea de lucha que los compañeros del bloqueo Monsanto, de los cuales estamos sumamente orgullosos, porque la verdad es que hemos, ahora con este triunfo, de que Monsanto definitivamente ha muerto, porque la fusión con Bayer significa eso, que Monsanto murió, y esa fue una de las propuestas que tuvimos desde el inicio de esta lucha acá en Malvinas, Argentina, y vemos que tenemos como, no, eso nos da muchísima fuerza y también nos da fuerza para proyectarnos en, digamos, en un camino de vida. No es solamente decir que no a algo, sino es decir que sí a un camino que está pleno de esperanza, de vitalidad, de felicidad, y eso es la agroecología. No es solamente un nuevo modo de producir, sino un nuevo modo de vida. Ser agroecológico es reconocer que la tierra, que el territorio está en uno, va con nosotros. Y también podemos invitar a que se vengan, porque acá vamos a estar hasta la medianoche, ¿no, Cris? Por supuesto, esto es una fiesta, y es una fiesta, realmente un triunfo que se lo debemos a los compañeros que estuvieron en el bloqueo desde el primer momento, que pusieron el cuerpo, que pusieron tantos días de su vida ahí, que sufrieron tanto, pero también se lo debemos a todas y cada una de las personas que en Córdoba, en Latinoamérica y en el mundo estuvieron apoyando este bloqueo. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Si es Bayer, es malo. What's it all about? Si es Bayer es malo, escuchamos allí el spot, y bueno, si es Bayer es Monsanto también de cierta manera, ¿no? Después de esta, no sé si fusión o compra, realmente uno nunca sabe esos detalles burocráticos. Pero vamos a seguir escuchando voces que se pronunciaron ahora en el festival, ¿no, Caro? Así es, lo que escuchamos, bueno, te lo decíamos hace minutos, era a Cristina Rulfi, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos hablaba como integrante de la Feria Agroecológica de nuestra ciudad. Y te vamos a invitar a escuchar el próximo audio. El próximo audio es de Eli. Eli nos cuenta lo que significaron estos 4 años de lucha y sobre la reciente unión, justamente para darte un poco de información sobre la reciente unión de Bayer y de Monsanto. Bueno, significa una satisfacción muy grande de haber llegado a esta instancia, ¿no? De haberle ganado a un monstruo tan grande como es Monsanto, haberlo logrado sacar de Malvinas, que eso fue un pensamiento nuestro como población pequeña y muy humilde, gente muy humilde, pero con un corazón tan grande. Y bueno, tratando de que no se instale esta empresa por el hecho de que ya sabemos que vienen a contaminar y a enfermar. Así que festejar estos 4 años a mí me parece, no creer, ¿no?, que hemos logrado semejante cosa, haberlo sacado. Y de aquí en más, yo creo que la compra de Bayer es como que yo digo, salimos de Guatemala y nos metemos en Guate peor. O sea, son empresas que sabemos que están disfrazadas, Monsanto está disfrazado detrás de Bayer. Ellos no ponen la cara, ahora los cachetazos los va a recibir Bayer. El Monsanto enferma, Bayer cura. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Bien, así las palabras de él y no... Que de la Asamblea de Bloqueo Monsanto. Ella es miembro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, escuchamos las palabras de Eli, quien, bueno, también se refería a esto que hablábamos de la fusión o la compra de Bayer a Monsanto y de decir esto, bueno, salimos de algo malo y tal vez entremos en algo peor, con lo que también vamos a tener que estar atentos y unirnos para la lucha. Así es, la previsión de cierta manera de una situación futura, aunque no muy lejana, de bueno, la continuidad de ciertos proyectos agroquímicos, la producción de semillas y quién sabe de muchos más productos muy nocivos, en gran medida nocivos. Totalmente, totalmente. Escuchábamos el otro día el Enredando las Mañanas, o lo producíamos mejor dicho, y notábamos relaciones entre Bayer y, bueno, y dictadura, bueno, los genocidios hacia la comunidad judía en la Segunda Guerra Mundial, y quedamos horrorizados, ¿no?, de que esta empresa sea justamente la que viene a comprar a Monsanto. Y uno piensa que porque Bayer produce medicamentos y son de venta libre en las farmacias, va a ser algo bueno, ¿no? Corre, me parece, con el prestigio de ser una marca súper, que ha calado hondo, digamos, en la historia de la medicina y que ha tenido un gran recorrido. Entonces, corre, me parece, con esa ventaja, con el prestigio. Entonces, en el colectivo social resuena como algo, bueno, beneficioso. Benigno, de alguna sí, manera. Sí, yo pienso que la mayoría de la gente tiene esa concepción de Bayer, pero bueno, será cuestión de desmitificar a Bayer, como se hizo recién hablamos de la marca Roundup y que uno la tenía como, mirá, algo como que uno no estaba realmente consciente de lo, de las cosas malas que puede causar en la salud humana. Y bueno, parece que Bayer debería sufrir el mismo camino. Chicos, ¿qué les parece si seguimos escuchando un poco de música en este día tan lindo, tan primaveral? Bueno, anticipando esta hermosa primavera que se nos viene. Ustedes siguen en Zumba la Turba escuchando buena música. Y en un rato vamos a estar en una comunicación directa con Romy, que se encuentra allí en el festival, que nos va a estar contando un poco cómo se está desarrollando la cantidad de gente y demás, y hacer la invitación pertinente, no me quiero olvidar de esto, a bueno, a todos nuestros oyentes, para que se acerquen, porque a la noche se viene, digamos, los platos fuertes con muchas bandas y con mucha música. Y que puedan acompañar a todas las personas que allí están desde las 3 de la tarde, haciendo el aguante, resistiendo y festejando sobre todo la ida de Monsanto. La ida de Monsanto. Chao, Monsanto. Y nosotros seguimos escuchando música. Portal. ¿Querés saber por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? Fortalece las condiciones para que se profundice la introducción de nuevos cultivos transgénicos y su expansión, al otorgar propiedad sobre variedades sin exigir prueba efectiva de mejoramiento y en base a la simple expresión de un carácter. Sobran políticos. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina. Fuera Monsanto de América Latina. No a la privatización de las semillas en Argentina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Zumba la turba. Zumba la turba. FM 99.5 Radio Zumba la turba. Zumbalaturba.com.ar. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera Sin Monsanto. Bien, volvemos con esta edición especial de Zumba la Turba. Estamos en el Festival Primavera Sin Monsanto, la cuarta edición, y estamos en una conexión ahora con nuestras movileras, con Solchi y con Romy. Hola Romy, hola Solchi. Hola, ¿cómo estás, Willy? Bien, bien, bueno, aquí en los estudios de Zumba estamos a full trabajando, me imagino que por allí también, ¿no? Sí, acá estamos en la Primavera Sin Monsanto, una energía increíble que se está respirando. Muchas personas, que principalmente en la última hora y media se ha duplicado la cantidad de personas en la plaza. Y en este momento acaba de entrar la carroza del bloqueo al escenario de la plaza de Malvinas Argentina, la plaza San Martín, donde se está aconteciendo ese festival. La segunda sección de Malvinas, y esto está lleno de colores, lleno de gente. Acá vemos una muerte gigante. Hay una carroza, hay una murga, está el palo. De verdad que una fiesta increíble. Estamos despidiendo a Monsanto con todo lo que podemos. Bueno, el día ha sido espectacular. Me imagino las está acompañando un clima hermoso, ¿no? Realmente primaveral. Bueno, me comentabas un poquito recién un gran marco, ¿no? De gente que se está llegando al festival. Exacto. Un gran marco, o sea, está cada vez creciendo más gente, eso es algo festivo, pero también el otro gran marco es lo que significa este cuarto festival. Un poco íbamos recuperando las entrevistas que fuimos haciendo a lo largo de la jornada, que hay un clima de alegría, un clima de festejo que da pie a poder capitalizar estos años de lucha con una victoria, se puede decir. Porque efectivamente, con cada una de las personas que hablamos, se afirma sin duda que es una victoria que Monsanto no se ha podido instalar aquí en la localidad. Cuando los primeros meses de los anuncios parecía estar todo sumamente cocinado, fue la organización de los vecinos, las vecinas, las organizaciones sociales que acompañaron desde el principio, las que pidieron que esta transnacional pudiera instalar la planta de acondicionamiento de semillas más grande que iba a tener nuestro país, de un monstruo como Monsanto, que es un modelo de agricultura sumamente tóxica, que enferma, y que además, como bien dicen los carteles que se han pegado a lo largo de la plaza, no solo nos enferma, sino nos empobrece cada vez más. Sí, bueno, realmente es así. Nosotros comentábamos con los chicos acá en el piso que, bueno, hoy podría ser enmarcado, ¿no?, como el día de la victoria, porque realmente que no se instale una multinacional que ha logrado avasallar los derechos de tantas personas en todo el mundo y que no lo haya hecho aquí en Córdoba, realmente es para celebrar. Romy, te quería preguntar un poquito, porque estuvimos hablando acá con los chicos sobre la compra de Bayer, y quiero saber cuál es la sensación de la gente con respecto a este tema. Uy, te escuchamos, ¿no? Sí, sí. pregunto porque acá claro. Hay mucho. ¿Podrás repetirnos lo que nos preguntaste? Por supuesto que se las puedo repetir, han hecho un trabajo excelente y les vamos a repetir la pregunta. Les decía que nosotros acá con los chicos en el piso charlábamos un poquito acerca de la compra de Bayer, la compra de Monsanto en manos de Bayer. Quería saber un poquito cuáles son las sensaciones de la gente que está allí, mucha de la gente que estuvo luchando durante años contra Monsanto en relación a esto, o hoy es un día solo para celebrar. Bueno, mira, justo eso quería comentar porque, bueno, yo además de participar en Zumba, estoy en el bloqueo de Monsanto desde que comenzó. Y bueno, como por ahí pensaba que si bien es una victoria que hoy no se ha instalado Monsanto, no tenemos ningún papel firmado que diga que Monsanto nos instaló. Entonces, por ahí hay que tener como, sí, lo estamos despidiendo, lo estamos celebrando a estos 4 años, a todo este camino que fuimos haciendo, pero hoy hay un nivel de incertidumbre bastante grande, digamos, porque Monsanto no dijo que se iba, y también porque hoy Bayer compró Monsanto por 76 mil millones de dólares y no sabemos en qué va a terminar esa fusión de las empresas. Entonces, si bien hoy es un clima de fiesta y así lo estamos viviendo, también estamos preocupados y alertas también de la situación, que cómo se nos va a venir la cosa, ¿no? Muchos que no sabemos, no hay ninguna comunicación ni siquiera oficial al respecto, entonces estamos ahí alerta y informándonos y tratando de ver cómo se sigue de ahora en adelante. Claro, lo charlábamos el otro día en el Enredando las Mañanas, que bueno, es una victoria, pero que esto tiene que incentivar a seguir luchando. Esto creo que de cierta manera viene a ser como, si se puede, que se logró, si se puede, y hay que seguir luchando y organizándose colectivamente, ¿no? Para seguir luchando contra estas cosas que son cuestiones de vida. Willy, te comento, por ejemplo, algunas de las cosas que salían cuando cerrábamos las entrevistas que hicimos con los distintos protagonistas de esta lucha, y una de las que a mí también me llamaba mucho la atención es que había una expresión como muy fuerte del aprendizaje que había implicado esta lucha, ¿no? De cómo se habían transformado, de cómo se habían dado cuenta de cosas que antes no conocían, pero también cómo habían transformado su mirada sobre la realidad y que hoy se piensan continuando esa lucha contra el modelo que representa Monsanto, más allá de que si podamos presumir que al menos hemos capitalizado 2-4 años en los que Monsanto no se pudo instalar, que es una dimensión bastante interesante. Excelente, excelente, chicas, allí, bueno, la lectura que medio en chiste y medio en serio hoy hacía era eso de que Monsanto no era tan santo, entonces tuvo que buscar a Bayer que era bueno para cambiar su imagen. Ah, bueno, sí, una interesante reflexión, me parece. Chicas, bueno, queríamos que tomen un tiempito también para invitar a la gente, ¿no? Porque tiene tiempo hasta las 12 de la noche, donde van a ir pasando diferentes bandas, ¿no? Tienen tiempo hasta mañana. Ah, hasta mañana, claro, porque mañana se va. La noche y hay 32 bandas, es una locura la cantidad de bandas que están tocando. Esto es una fiesta que la gente va a poder disfrutar, no sé, que venga, se tome el Fono Bus en la terminal vieja, en las últimas plataformas, que se tomen el que viene a Malvinas, porque ahora tienen que venir a la plaza, digamos, para venir a la plaza se toman el que dice a Malvinas por ruta 88, por ruta 19, da igual, y se bajan en la plaza de la segunda sección, en la plaza San Martín, y bueno, van a escuchar la música, van a ver la gente, se van a dar cuenta dónde estamos, y después la gente que no se puede llegar hoy, mañana está en el bloqueo, estamos invitando para un encuentro por la tierra y el semillero libre. Es un encuentro de lucha. Queremos juntarnos todas las organizaciones y todos los que venimos luchando por la tierra y por las diferentes temáticas, digamos, que nos competen, a pensar que a construir un futuro en común, a construir por ahí acciones en conjunto y para también ponerle freno a la ley de semillero, digo, que también se nos viene encima. Que no es solo Monsanto, es todo un sistema que lo está amparando. Entonces, bueno, la idea es organizarnos. Está viniendo gente de todos lados. Esta noche estamos invitando a la gente que se quiere quedar en el bloqueo. Para llegar al bloqueo, tienen que tomar el colectivo de Fonobús. pero Montecristo por ruta A188, le dice que la deje en el bloqueo, le deja en la puerta del bloqueo, y bueno, esta noche también va a ser una fiesta ahí, y mañana nos encontraremos con toda la gente que venimos sembrando y luchando desde hace más de 4 años y resistiendo desde hace 500 años. Perfecto. Así que, bueno, perfecto. Listo, nos encantó. Bueno, queda hecha la invitación. En un ratito vamos a repetir cómo se pueden llegar hasta allí, hasta la fiesta, esta gran fiesta, este gran festival donde le decimos chao a Monsanto. Muchísimas gracias, chicas, por esta comunicación. Y bueno, muchísimas gracias también por todo el material que nos han estado enviando. Bueno, un abrazo a todas y bueno, y a toda la audiencia también. Bueno, les agradecemos por sumarse a multiplicar estas historias, porque bueno, también escucharlo desde la radio, en el lugar que cada una pueda, también es una forma de participación. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, escuchábamos a Solchi y a Romy desde el festival, la cuarta edición de este festival Primavera Sin Monsanto. Vamos un poco de música y regresamos. De tu padre soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Loro obrero soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en la vía la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Mi voz es en yo, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Soy buscando el salario, maestros de pie mirando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Soy el que quedó en medio de los ranchos, pacho del fiao, mate guiso inventado, hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado y a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Escuché esto para que no te fumes. ¿Tú crees que usando agrotóxicos estás construyendo un ambiente sano? El uso de agrotóxicos destruye la salud y el futuro de nuestros niños. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marcos, el componente de los Caligaris. quiero agradecer a toda la gente que vive en Malvinas, que apoya por fuera Monsanto. Monsanto, chao, que te vaya bien. Ahí nos vemos y gracias a la gente por el apoyo de todos los días que nos incluye a todos. Gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Querés saber por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina. Fuera Monsanto de América Latina. No a la privatización de las semillas en Argentina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Seguimos aquí en Zumba la Turba, estás en la radio por excelencia cuando son las 7:36. Le recordamos rápidamente a la audiencia que nos pueden escuchar, ¿por dónde, Carito? Por www.zumbalaturba.com.ar o también desde la aplicación TuneIn. Nos encuentran en las radios locales como Zumba la Turba y si estás por acá por General Paz, Ciudad de Córdoba, 99.5. Ah, esa voz seductora que te invita a seguir hasta las 8. Seguimos con este programa porque tenemos información un poquito más reciente. En el inicio del programa charlábamos sobre los comienzos, de cómo empezó a este maldito Monsanto a querer entrometerse en la historia de nuestro país, pero hay que decir que sufrió reveses desde el 2014 hasta acá, Lauti. Sí, exactamente. Como vos dijiste en un primer momento, estamos viendo cómo se instaló Monsanto y la repercusión que causó en Malvinas para el 2012 y para el enero de 2014 la Cámara en lo laboral dictaminó que todos los permisos provinciales y municipales que consiguió Monsanto eran arbitrarios e inconstitucionales. Un mes después, la Secretaría de Ambiente de la provincia rechazó el estudio de impacto ambiental que había presentado. Por ende, Monsanto no cuenta con aval ni judicial ni gubernamental para trabajar en Malvinas. Y Monsanto después se estuvo preparando un segundo estudio de impacto ambiental, pero según el artículo 20 de la Ley de Convivencia Ambiental, establece que todo proyecto que fuere desestimado o rechazado por la autoridad no puede presentarse nuevamente para su evaluación. Por lo que Monsanto no está habilitado para presentar otro estudio de impacto ambiental, ya que el primero lo había fallado. Bueno, sí, quisieron seguir insistiendo, ¿no? Y por suerte la justicia falló a favor, si se quiere, del pueblo, ¿no? Y de esta lucha tan importante que llevaba a cabo. En ese momento sí, estamos hablando de 2014. Y más información más reciente, el miércoles 10 de agosto se presentó un petitorio a la Intendencia de Malvinas Argentinas para que firme un decreto definitivo por la erradicación de la compañía. Algunos dichos eran que exigían a la intendenta Silvina González que firme el decreto para que directamente se vaya a Monsanto. Bueno, chicos, como lo decían bien nuestras compañeras allí en el festival, no hay voces oficiales que digan Monsanto se fue de Córdoba, pero da todo a parecer que va a ser así. ¿Qué tenemos ahora, Caro, para escuchar, para que escuchen todos nuestros oyentes que han sido muy fieles a esta transmisión de Zumba? Tenemos para hacerles escuchar a toda la audiencia un audio que hemos recabado del doctor Medardo Ávila, que nos va a comentar un poco sobre la situación actual de lo que es Monsanto y su fusión, la compra por Bayer. Así que, bueno, los dejamos escuchando un poco de Medardo Ávila. Estamos acá con Medardo, de Médicos de Pueblos Fumigados, que bueno, acaba de estar también dando una charla en el marco del Festival Primavera sin Monsanto. Muchas gracias, Medardo, por esta entrevista. Y bueno, te preguntaría para empezar, ¿qué estamos celebrando hoy o qué capítulo se cierra de esta lucha? Sí, bueno, acá toda la Asamblea de Malvinas y el resto de las organizaciones que acompañamos esta lucha, estamos festejando que hemos triunfado, que Monsanto ha sido expulsado de Córdoba, ha sido expulsado de Malvinas, pero tampoco se puede instalar en ningún otro pueblo de la provincia, ya quedó eso demostrado. Y que bueno, que esto es parte, digamos, de toda una acumulación de acciones que vienen de hace muchos años, de la lucha de las madres de Barrio Ituzaingó, del juicio de Barrio Ituzaingó, y después, bueno, de 3 años de bloqueo con... Este es el cuarto festival, los 3 festivales anteriores con la amenaza de Monsanto acá. Era una primavera sin Monsanto como un deseo y hoy es una realidad. Monsanto no se puede instalar acá y estamos festejándolo porque lo hemos hecho solamente con voluntad, solamente con honestidad. Bueno, escuchábamos allí un poco de Medardo, del doctor, ¿no? Invitando, ¿no? Y festejando que Monsanto se fue. Queda un poquito más de audio y lo vamos a seguir escuchando. Solamente con honestidad, solamente mostrando los datos de la realidad, los datos que son científicos, que muestran el carácter venenoso de todo modelo de agricultura que enriquece a mucha gente y que produce alimentos envenenados, ¿no? Pero que no les importa a nadie porque hay un negocio que está sostenido principalmente por estas empresas de veneno, ¿no? Que queda esto más reflejado hoy cuando Bayer compra a Monsanto, la absorbe prácticamente, mostrando que todo lo que es la producción de alimentos en el mundo avanza por el lado de los venenos, ¿no? De estar regido, controlado, o las empresas que dictan el camino productivos son las empresas de agroquímicos. Uh-huh. Medardo, bueno, y además este cuarto festival, además de, si se quiere, significar esta victoria, también reconfigura la lucha, porque bueno, como vos decías, esto, hace días que nos enteramos de esta compra de Bayer a Monsanto, una empresa que en el imaginario social estamos hablando de una empresa que cura, ¿es así o no? ¿Cómo se fusiona el monstruo Monsanto con este otro monstruo Bayer y qué implicancias tiene también para entender las dinámicas de salud y enfermedad? Sí, bueno, esto se da porque ha habido un error muy grave en los cálculos de los ejecutivos de las grandes empresas cuando lanzaron este modelo de agricultura con transgénicos y agrotóxicos. El cálculo era de que el modelo, las ventas iban a avanzar hacia las semillas transgénicas, pero las ventas de semillas aumentaron, pero aumentaron un 10 o un 20%. Lo que explotó fue el consumo de agrotóxicos, que aumentó un 1000% en Argentina, un 400% en Brasil, un 200% en Estados Unidos. O sea, lo que más se vende son agrotóxicos. Y lo que más consume la agricultura es agrotóxico. Entonces, las empresas que habían apostado al desarrollo de semillas, hoy no tienen tanto valor en el mercado como sí las que tienen agrotóxicos. Y las semillas que tienen agrotóxicos son las empresas químicas, como Bayer y como Syngenta. Monsanto en un momento quiso comprar Syngenta para apropiarse de la cartera de agrotóxicos que tiene Syngenta y no lo consiguió porque no tenía suficiente capital Monsanto, porque Monsanto era muy fuerte una empresa, pero no tenía valor estratégico porque no tenía agrotóxicos para ofrecer en el futuro cercano. Y Bayer sí los tiene, ¿no? Por eso Bayer compra y somete a Monsanto. Y Bayer es una empresa nefasta. En realidad Bayer, nosotros en la Argentina, en América Latina no lo conocemos. Tenemos nada más que su conocimiento por el lado de la vallaspirina. Pero en Europa, como ser, es una empresa que es muy criticada. Es una empresa que ha sido condenada en el tribunal de Nuremberg. Bueno, ahí escuchamos un poquito de Medardo, el doctor, que aclaraba, si se quiere, un poco el panorama, ¿no?, de esta compra de Bayer a Monsanto, ¿no? La compra de Monsanto, efectivamente. Bueno, me quedé con la última frase, ¿no?, juzgada en los juicios de Nuremberg, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Chicos, ¿qué hora es ahora? ¿Me pueden decir? 19:44 minutos marca el reloj. Ah, excelente, excelente. Recuerden que nos pueden seguir escuchando por www.zumbalaturba.com.ar o si no lo hacen, por la 99.5. Nos vamos a seguir escuchando un poquito más de música. Vamos escuchando Manu Chao. Manu Chao, nos vamos escuchando. Hasta las 8 estamos. Malvinas, Córdoba, Argentina. Aguante desde Bogotá, estamos con vosotros. Te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. Fuera Monsanto. saber por qué nos oponemos a la nueva ley de semillas? Otorga a las empresas semilleras el poder de policía, ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad. Sobran políticos, sobran políticos. Fuera Monsanto de Malvinas Argentinas. Fuera Monsanto de Argentina. Fuera Monsanto de América Latina. No a la modificación de la ley de semillas. 10 razones contra la modificación de la ley de semillas en Argentina. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Seguimos y nos vamos despidiendo ya de esta cobertura especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto, pero vamos a seguir con un poquito más de palabras de gente que se encuentra allá en el festival, ¿no, Caro? Así es, vamos a estar escuchando dos audios. Por una parte, a los chicos de Tribu Madre y después a los de Linda Mamita 2, bandas que acompañaron y que acompañan una vez más a esta nueva edición de Primavera sin Monsanto. Seguimos acá en el Festival Primavera sin Monsanto. Estamos ahora con Ed de Tribu Madre, una de las bandas que va a estar tocando aquí en el festival. Bueno, Ed, contanos un poco por qué están ustedes acá, cómo es que dentro del proyecto musical de ustedes encaja esta participación en este tipo de eventos, que no es uno más, no es un festival más, sino es un festival de despedida a Monsanto en el marco de una lucha de un pueblo aquí en Córdoba que le dijo sí a la vida y se organizó. Y para nosotros es venir a homenajear eso justamente. Nosotros trabajamos justamente con todo lo que es raíces, con la música de origen, especialmente inspirada en los pueblos originarios de la Argentina, y trabajamos en especial para la infancia, ¿no? Somos un grupo somos una compañía en realidad de música y teatro para la infancia y para toda la familia, basada en eso, ¿no? En el origen de los tiempos, de la tierra, del respeto a la naturaleza, y creo que eso tiene totalmente que ver con el respeto a que estos, digamos, delincuentes que están haciendo dinero y no piensan en la familia, en la gente, se vayan, y honrando a todos los vecinos que le dijeron que no y echando una tremenda multinacional. Realmente un orgullo acá en Córdoba que esto suceda. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Si es Bayer, es cáncer. Bueno, lo que nosotros estamos, así como todos estos años, desde que se empezó a manifestar esta Primavera sin Monsanto, es apoyar este movimiento y, bueno, esta lucha, por así decirlo, bueno, acompañando a toda la gente que está pulsando para que este genocidio silencioso no siga avanzando. Sí, es nuestro pequeño aporte que podemos hacer a la lucha impresionante que han sostenido aquí en Malvinas gente muy guerrera durante todo este tiempo. Y bueno, ¿y con qué se van a encontrar las personas que participan acá del festival con Linda Mamita? Bueno, mira, Linda Mamita es una banda, somos una banda de música cumbia mestiza, hemos llamado. Tenemos como un poco de fusión de música tropical, cumbia colombiana, un poco de cumbia mezclada con música andina, un poco de reggae también. Y bueno, y la idea es como ahondar un poco en nuestras raíces, indígenas, negras, blancas también, y hacer un poco de música bailable. Esa es la idea. Bien, y bueno, ¿y no se lo tienen que perder o no? No, están todos invitadísimos y sí, realmente es un aporte mínimo así a toda esta resistencia y esta constancia, así que no dejamos de agradecer, porque si bien por ahí nosotros venimos de las Sierras Chicas, Río Ceballos, Unquillo, y por ahí estamos un poco lejos así geográficamente. Hemos participado en distintas movidas y bueno, esta es una más y a seguir, porque sabemos que esto es un festejo que está bien merecido, pero que continúa de alguna manera la, el laburo, digamos. Bueno, ahí regresábamos, estábamos escuchando un par de audios, ¿no, Caro? ¿Me repetís los nombres? Sí, sí, cómo no. Estuvimos escuchando a los chicos de Linda Mamita y a los chicos también de Tribu Madre, bandas que van a estar acompañando y que van a estar sonando en una cuarta edición del Festival Primavera sin Monsanto. Lauti, ¿me repetís las vías de comunicación? Por supuesto, nos pueden encontrar y escuchar en nuestra página web www.zumbalaturba.com.ar, sino también la aplicación TuneIn, vas a las radios locales, ahí vas a encontrar a Zumba La Turba. Y también, si estás cerca por aquí, la FM 99.5, salimos al aire. Esta turba está zumbando más fuerte que nunca. Vamos a un pequeño corte musical y ya venimos con el cierre en este día fantástico y maravilloso. Promociona Zumba La Turba. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¡Zumba la turba! ¡Zumba la turba! FM 92.5, Radio Zumba la Turba, zumbalaturba.com.ar. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Segundos nos separan de las 8 de la noche y vamos finalizando. Hemos llegado al final, queridos amigos. Vamos a dejar la invitación, ¿no? Para que la gente se acerque, vea qué fácil que es llegar hasta Malvinas Argentinas y sumarse al festival, ¿no, Caro? Para acercarse a lo que es la plaza de la segunda sección o la plaza San Martín allí de Malvinas Argentinas. Se toman el Fonobús por ruta 88 o ruta 19 hacia Malvinas Argentinas. Los deja justamente en la plaza en donde se está desarrollando y se desarrollará hasta el día de mañana la cuarta edición de la Primavera sin Monsanto. También si quieren participar del bloqueo lo pueden hacer también tomándose el mismo colectivo pero hacia Montecristo y pueden participar aún de la continuidad del bloqueo que por supuesto va a estar presente los días subsiguientes y va a continuar como símbolo de lucha. Le recordamos a la gente también que las actividades siguen el día de mañana, ¿no? Varios talleres que se van a estar desarrollando, bien dije, el 18, domingo 18 de septiembre. Bueno, chicos, ha sido todo, ¿no? Esperemos que del otro lado lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hemos hecho una breve historización de lo que fueron los inicios de Monsanto aquí en Malvinas Argentinas y cómo ha empezado a cerrarse este proceso, cómo la lucha realmente sirvió y cómo hoy se puede empezar a saborear esta victoria de decirle chau a Monsanto, ¿no? Le enviamos un saludo muy especial a todos los que nos han ayudado a producir este programa, ¿no? Así es, a José Fernández, encargado de las redes sociales, Romina Cravero, quien estuvo recabando los testimonios allí presente en el presente justamente que se está desarrollando Festival de Primavera sin Monsanto, a nuestros operadores Franco Acosta y Francisco Batista y por supuesto, bueno, nosotros quienes hemos estado en la conducción. Sí, la verdad que agradecerles también a ustedes que se han acercado aquí a esta cobertura especial y bueno, la verdad ha salido un muy lindo programa, ¿no? Lleno de notas, cargado de información y sobre todo una felicidad muy grande sentimos desde este colectivo alternativo que es Zumba la Turba de poder decirle finalmente chau a Monsanto. Nosotros les agradecemos a todos los que estuvieron allí escuchándonos y nos vamos diciéndole, claro que sí, chau a Monsanto, ¿no? Chau a Monsanto, adiós a los transgénicos y a los agrotóxicos. Y si Bayer se quiere entrometer también, le vamos a decir que no. Chicos, ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Nos escuchaste por Zumba la Turba, la radio alternativa de Barrio General Paz. Esta revolución, no quedan heridos en acción. Ya aguantamos sometidos tanta violación. Hagamos posible una recuperación. Así crearemos esta situación. Que hacemos una sana asociación. Empecemos a explotar nuestro ser animal. Nos aplastará cuando caiga el alto mural. Están escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto. Estás escuchando la transmisión especial del cuarto festival Primavera sin Monsanto.